Como cuando Como Puma Betala, et tout mon gars, c'est bien. Pamba, o pa que la mona te, mi soy a pamba, o pa que la mona te.